Globe 2089, matrix number GL-139, Ojos Bonitos, Los Cruceños, con el trío Miramar. ¡Qué bonitos ojos tiene! Yo los he visto llorar. Mujer, deja todo y vene, yo te vendré a consolar. Era un domingo en la tarde cuando yo te conocí. Mi corazón tan cobarde no pudo decirte así. Pues yo no tengo la culpa de verme en ellos así. A mi corazón pregunta si te amo con frenesí. Qué bonitos ojos tienes, que en ellos puedo mirar esa luz de mis tinieblas. Te lo puedo yo jurar. ¡Qué pasión te cargas, hermanito! No me culpes a mí, compadre, culpa a Lupita. Con el vigor de mi alma te quisiera demostrar robado la calma, nunca me dejes de amar. Como la Virgen Morena te nombraron al nacer, tú que me alivias mi pena, no me dejes de querer. El alma se la convoca cuando no escucho tu voz, que no nos separe nunca, vamos pidiéndole a Dios.